Pasamos al punto número 4 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre resolución de las alegaciones presentadas respecto a la aprobación de la ordenanza de edificación de Yaiza y aprobación definitiva. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Esto no habíamos... Disculpa, ¿no habíamos dicho en las comisiones que esto se iba a dejar sobre la mesa, este punto? Lo dijo no. El compañero Johnny, ¿no? ¿Este punto no se dijo en las comisiones que se iba a dejar sobre la mesa? El de edificación. No, no. La edificación no. ¿Cuál era entonces? Otro. Fue la ordenanza de tramitación de licencia. Sí. Sí, sí. La edificación. Vale, disculpa. Disculpa. Vale, no pasa nada. Pasamos al dictamen. Visto el expediente referido, por mayoría de 3 votos a favor, 3 del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda prestarle su aprobación y determinamos favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esta fue que hubo una alegación, aunque más bien recomendaciones, pero se ha enfocado la resolución como si fueran alegaciones a la ordenanza en el periodo de exposición pública de la ordenanza de edificación de Yaiza, y bueno, pues se ha resuelto, se ha desestimado esas recomendaciones o alegaciones y por eso se trae a su aprobación definitiva. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Sinceramente este punto no me lo estudié porque pensé que era el punto, me confundí, pero si me puede explicar un poco en qué consiste esa alegación. Bueno, parece ser que era algo de unos techos, un tipo de edificación que entendían que se debería recoger, ¿no? Si tú lo tienes ahí y lo quieres explicar mejor, tenía que ver con algo de unos techos, de una edificación, pero que incluso el arquitecto municipal entiende que no... Era por el tema de las cubiertas inclinadas, por un lado, y por el tema de... las cubiertas inclinadas deberán ser de 2 a 4 aguas y con una pendiente inferior a 60, debiendo tener todas las mismas pendientes. Y él proponía que las cubiertas inclinadas no se pudieran, según en relación al artículo 43, que las cubiertas inclinadas no se pudieran limitar a 2 o 4 aguas cuando el arquitecto municipal de Lanzarote siempre ha admitido 1, 2, 3 y 4. Es decir, no, él estaba proponiendo que además de 2 y 4 aguas fueran 1, 2, 3 y 4, y pone unos ejemplos de una serie de un libro de, bueno, si lo vemos en el anexo, ¿vieron la documentación? Hay una foto donde pone Lanzarote, arquitecto inédito de César Manrico, donde pone los ejemplos de 2, 1, 2 y 4. Entonces el arquitecto municipal, con su criterio, pues cree que no está fundamentado y que normalmente no son de uso las de 1, 2 y 4 aguas, sino que aquí se suelen utilizar las de 2 y 4 aguas. Y entonces lo desestima en ese sentido. Vale, gracias. Y la inclinación. Gracias. Nada más que decir. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, bueno, referente a la alegación que está presentada por el señor Rafael González sobre la ordenanza de la edificación en Yaiza, dicha persona justifica diferentes edificaciones emblemáticas en nuestro municipio, como puede ser la iglesia de Yaiza o en el lugar que encontramos. Si tomásemos como referencia este tipo de edificaciones que hemos nombrado, y con los años de antigüedad que tiene la mayoría de las edificaciones, tendrían que ser de esa forma. Creemos que si se siguiese ese tipo de arquitectura se perdería el encanto de las casas blancas de Lanzarote y más concretamente en nuestro municipio. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, está claro que viendo la alegación presentada y lo que, como explicaba la secretaria, dice el técnico, indudablemente ellos son las personas más adecuadas para expresar su parecer y por lo tanto nosotros en este punto pues poco más tenemos que aportar. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y PIL. ¿Abstenciones? San Borondón, Ganemos y Coalición Canaria.